11 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal de Santa Rosa. Les cuento que hoy 5 de septiembre, entre tantas efemérides, hay una linda para rescatar, para celebrar y también para saludarlos, porque se recuerda a nivel mundial el Día del Scout y el Día de la Buena Acción Diaria también. Así que, bueno, quiero saber cómo están trabajando, bueno, y saludarlos obviamente en su día. En este caso, al grupo de Boy Scout de San Cayetano, y para eso está en comunicación Andrea Velázquez, jefa, ¿no? Justamente del grupo de Boy Scout. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, ¿qué tal? Gracias por tu invitación y por tu saludo. Sí, hoy es un día muy especial para nosotros, como vos lo dijiste, el Día del Scout, el Día de Nuestra Señora de los Scouts y de la Buena Acción Diaria, que sí, nos representa, ¿no? Esta Buena Acción Diaria a nosotros nos representa mundialmente. Tal cual. Y hoy también cumple 14 años nuestro grupo, justamente. Mirá, el Grupo Scout de San Cayetano. Qué bueno, sí, qué bueno. Doble festejo, sí. Andrés. Sí. Qué sí, bueno. Felices. Sí. Qué bueno. 14 sí, años, sí, sí. Me imagino cuántas cosas deben haber vivido en estos 14 años, ¿no? Con tantas aventuras, sí. y todo lo que han compartido también en tanto tiempo. Sí. Y nosotros somos uno de los grupos más pequeños, digamos, por edad, ¿no? Desde acá de Santa Rosa de La Pampa, porque el grupo, por ejemplo, Sagrada Familia, cumplió 40 años hace un mes. El grupo Espíritu Santo también es un grupo de 30 años de trayectoria. Así que sí, se comparten muchas cosas. Qué bueno. Desde campamentos, caminatas y bueno, varias cosas más. Qué bueno. André, bueno, contame y contar a la gente también en este caso. Primero vamos a ir a lo general, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí desde el grupo y después a lo particular, que es también cómo van con las actividades aquí en nuestra ciudad? Bueno, los grupos Scout hacen una enseñanza no formal, contribuimos también un poquito a la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, aportando desde lo nuestro y ayudando a las familias, tratando de a partir de los valores, lograr que ellos sean también independientes, que sean sobre todo buenos ciudadanos, para nuestra sociedad, sobre todo eso. Sí. Todo eso a partir del juego y bueno, de distintas enseñanzas que les aportamos. Sí, totalmente, con valores, me imagino también, bueno, que y llevan a eso, ¿no? A lo que vos estás diciendo, a lo de ser buenos ciudadanos y ciudadanas. Sí, tal cual. André, y en cuanto al grupo de Scout aquí en Santa Rosa, contame cómo se manejan, cuántos son, las actividades que comparten. Bueno, en este momento somos alrededor de 35 personas, entre chicos y dirigentes, ¿sí? Sí. Nosotros trabajamos los sábados, de 14 a 17 horas en nuestra parroquia en San Cayetano. Sí. Tenemos un pequeño predio, un pequeño campo, pero bueno, podemos trabajar tranquilos ahí. Sí. Podemos hacer las actividades. Sí. Y después hay sábados que hacemos jornadas mucho más largas, que comenzamos a la mañana y terminamos a la tarde. O jornadas que hacemos, siempre utilizamos los espacios verdes de la ciudad y la laguna también, siempre nos permiten hacer actividades también ahí. Sí. Así que, bueno, eso es más o menos lo que hacemos los días sábados. Y los días domingos cumplimos con la Santa Misa, porque somos grupos de scout católicos, ¿sí? Sí. Así que todos los domingos también participamos de la Santa Misa ahí también en nuestra parroquia. Eso más o menos en general lo que hacemos, ¿no? André, y si la gente se quiere sumar, contame también cómo es el tema. ¿Se puede sumar en cualquier momento del año o tienen algún periodo para que se sumen? Y en realidad nosotros hacemos inscripciones porque los chicos llevan una progresión. Claro. El grupo está dividido en lo que es manada, tropa scout, raider y rover, que van por edades, ¿sí? Ajá. Los más pequeñitos son justamente los castores, que son de 5 y 6 años, y manada, que son de 7 y 10 años. Claro. Ellos llevan una progresión durante el año, entonces por eso a veces se hacen inscripciones a principios de año, generalmente es en la semana que comienzan las clases, sí. Y ahí hacemos inscripciones, y pero bueno, a veces podemos tomar algún niño cuando es a mitad de año y después de este tiempo de pandemia que tuvimos tan difícil, claro, para reacomodarnos. Fue claro, también sí. Complicado y entonces sí, se pueden acercar a la parroquia. Como te digo, los sábados de 14 a 17 siempre nos encuentran ahí, y los otros grupos también hacen entre las 14 y 17 o 15 y 18. Ese es el horario que manejamos la mayoría, todos. Perfecto, perfecto. Sí. Justamente ahí me diste una palabra clave, que es el tema pandemia, ¿no? ¿Cómo trabajaron durante estos dos años, si se quiere, de parate? ¿Y cómo los afectó a ustedes también? Y sí, a nosotros nos afectó bastante, porque imagínate que nuestras actividades son siempre al aire libre, son actividades áulicas, así que son muy pocas veces que trabajamos en aula. Entonces fue tremendo adaptarnos a todo esto, pero bueno, también dentro de los grupos hay docentes que también ellas aportaron muchísimo para ver cómo hacerlo y entre todos pudimos, y entre ellos que también se prendían y hacíamos, bueno, y aprendimos a hacer un montón de actividades por Zoom, desde juegos, desde hasta un campamento virtual hemos hecho. Mira, así que sí, se las han rebuscado. Lo llamamos campamento virtual, y fogón virtual, y todos mostrábamos desde cada uno desde su hogar cómo habíamos acomodado las bolsas de dormir. Claro. Así que sí, fue una experiencia. Pero bueno, linda, sí. de todo eso también se aprende. Sí, la verdad que sí, porque doy fe que distintos grupos, en este caso católicos, ¿no?, de catequesis, recuerdo cuando con todo esto comenzaba, que no se entendía mucho para dónde iba y cuánto tiempo nos iba a afectar. Bueno, sí, surgió esto, ¿no? Primero de agarrarle la mano a un Zoom, por ejemplo, y ya después hacer, qué sé yo, retiro, esto que vos decís también, campamento, y me imagino, por eso era la pregunta, ¿no? Porque sé que están mucho al aire libre, y bueno, y era quedarnos en casa, y digo, ¿cómo habrá sido para este grupo también, ¿no? Vivir toda esta cosa nueva en ese momento. Sí, pobre familia, tuvieron que adaptar a veces de momento, porque les pedíamos para hacer la actividad, bueno, tronquitos para poder armar o hacer maquetas, o claro, enseñarles cómo armar un fuego, cómo armar un así que una fogata, igual. Pero lo importante es que el momento de compartir estuvo siempre. Sí. Tenemos los nenes que ahora estarían en lo que es tropa, que son los nenes de 11 y 12 y 13 años, son los nenes que vivieron en pandemia siendo chiquitos en el otro. Y sí, gracias a Dios continúan y están ahí aferrados al grupo. Así que bueno. Genial. Andrea, ahí me comentabas también que bueno, están de festejo porque están cumpliendo 14 años. Ahí, y hablando de festejos, te tengo que preguntar, ¿hay festejos programados? Sí, este año lo vamos a hacer tranquilo, pero con un gran juego, como lo llamamos nosotros. Uh-huh. El mismo día sábado, dentro de la actividad, tenemos programado juegos y de postas y bueno, así que va a pasarla una tarde diferente y festejando. Totalmente. Y por supuesto que no va a faltar la torta, ¿no? Olvídate, tiene que estar presente, ni hablar. Claro, ni hablar, una buena torta. Tal cual. Sí. André, bueno, que termines de celebrar el día ahí junto a todo el grupo, y doble festejo también por estos 14 años, y que la pasen súper lindo. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por la onda y por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por acordarse, para nosotros es importante que nos tengan en cuenta. Y bueno, saludar a todos los grupos de La Pampa, a nuestra disca que hace poquito que está conformada, así que al grupo de Sati, Juan Pablo II de Pico, Espíritu Santo y Sagrada Familia de acá. Así que bueno, y un abrazo gigante para vos. Dale. Muchísimas gracias. Un saludo también ahí para todos los que nombraste. Te mando un abrazo enorme, Ander, gracias. Bueno, gracias.